40 minutos, luego de las 10 de la mañana, nueva entrevista aquí en De la Azotea FM 88.7 Radio Comunitaria. Vamos a dar cuenta de un nuevo reclamo, en este caso vinculado a la construcción del edificio de la Escuela de Arte Dramático, la EMAD. Tiene que ver con el impulso que buscan darle desde un pedido de informes desde el Consejo, teniendo en cuenta la proyección que se hizo de la obra en el presupuesto 2023. Estamos en contacto con la concejala Mariana Cuesta. Mariana, muy buen día, ¿cómo estás? Natalia y Claudio, la saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, en este caso se busca, ¿no?, volver a poner en la agenda la construcción del edificio propio para la EMAD. Sí, bueno, para poner en contexto, la escuela, la EMAD, la Escuela de Arte Dramático Municipal, tiene más de 40 años de historia y lo cierto es que es una deuda pendiente porque nunca ha tenido un edificio propio y por las características de lo que se estudia y la formación que tienen ahí, tiene que tener algunas características en un edificio que fuera pensado para estudiar las carreras que ahí se brindan. Lo cierto es que la comunidad viene hace años reclamando el edificio propio. El año pasado los recibimos en la Comisión de Educación del Consejo Deliberante a estudiantes que reclamaban por el edificio propio. Lo hicimos también en sesión y tuvimos la grata sorpresa de que este año fuera incorporado la construcción en el presupuesto municipal, ¿no? Montenegro hizo oído, digamos, a ese reclamo y lo pone en el presupuesto municipal con presupuesto por 300 millones de pesos. Es decir, que alcanzaba ese presupuesto para construir la primer parte de ese edificio. Lo cierto es que pasaron, digamos, 6 meses del anuncio y también 6 meses del año de ese presupuesto y no tenemos ni noticias ni de que se esté empezando a construir, por supuesto que no, pero tampoco la comunidad tiene noticias ni dónde va a estar ese edificio, ni cómo va a ser. Entonces también por eso es que estamos haciendo ese pedido de informe para que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Obras nos informen cuáles son los plazos de esta obra prometida y con financiamiento en el presupuesto. Aprovechar el raconto, Mariana, que haces y consultarte si el actual funcionamiento de la EMAD en ese edificio alquilado es el óptimo o justamente la premura tiene que ver con encontrar un lugar más propicio para la formación. Bueno, son dos cuestiones. Por un lado, que el lugar no es óptimo, tampoco es un lugar accesible. Ese edificio, que es un edificio alquilado, lo comparten en el turno mañana en el Instituto Almafuerte, que es un instituto de formación docente, y después un turno vespertino en la EMAD. Lo cierto es que ese edificio es lleno de escaleras, digamos, no es accesible, tampoco tiene las condiciones para los estudiantes que estudian, digamos, teatro, pero hay un agravante que es la información, que es una información oficial porque, digamos, nos la corroboró el secretario de Educación a nosotros, y es que los dueños de ese edificio no tienen más intenciones de seguirlo alquilando. Entonces, por eso era la urgencia en el año pasado, y eso volvió a movilizar a los estudiantes para seguir reclamando el edificio propio, porque lo cierto es que el actual edificio, más allá de que no cumple en totalidad, digamos, con las condiciones que necesitan los estudiantes y los docentes, más allá de eso tiene el dueño, dijo que no le interesa alquilarlo más. Entonces, por eso también era la necesidad rápidamente de buscar otro edificio y que en esa búsqueda no sea empezar a desparramar la EMAD en distintos lugares, sino cumplir con esa vieja deuda, digamos, que tiene la municipalidad con la comunidad de la EMAD, que tiene que ver con la construcción propia del edificio. Por eso, digamos, nos pusimos muy contentos cuando estaba en el presupuesto, porque entendíamos que tenía que ver con, bueno, con saldar esa vieja deuda. Es cierto que va pasando el tiempo y no tenemos ninguna novedad en relación al edificio de la EMAD. Mariana, buen día. Natalia de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo, buen día. ¿Cómo es la relación presupuesto, tiempo, inflación? Porque hablamos de algo que se aprobó en el presupuesto, en el último presupuesto, que son unos 300 millones que se había dicho de una partida. 300 millones. Sí. Ahí está. Y si no se avanzó todavía, si este pedido que hacen ahora, la respuesta es, che, todavía no tenemos un terreno porque no lo buscábamos, porque no nos apareció un idóneo por el motivo que sea, Digo, ¿es dinero que ya está desfasado o tenía en cuenta algún tipo de inflación acumulada con los meses? Digo, ¿esta relación hace que se pueda atrasar todavía más la búsqueda del terreno, la búsqueda de los planos, la construcción y demás? Miren, en realidad yo si no hubiese, si lo que nos informan es que no hay terreno, sí. Ahí diría en realidad que la inclusión en el presupuesto fue más una maniobra dilatoria que la intención verdadera de construir el edificio, porque cuando uno hace un presupuesto tiene que pensar el costo de esa obra en relación a varias medidas que ya tomó, digamos. Entre ellas, a ver si tenés que es un terreno propio o no. Digo, en el edificio decía primera parte, con lo cual daba a entender que era la primera parte de edificio construido y terminado. Es por supuesto que la inflación, este contexto inflacional en el que vivimos, complejiza mucho las situaciones. Pero también es cierto que si vos tenías 300 millones para destinarlo a una obra, si lo vas a empezar a pensar, vamos a poner que contestan que están trabajando y que en agosto se llama licitación, por supuesto que eso puede readecuarse la partida en caso de que esa plata no hubiese alcanzado para la primera etapa. Tampoco sabemos qué querían hacer en esa primera etapa, qué tenía que ver con lo que iban a proyectar. Por eso son parte de las preguntas que hacemos en el pedido de informe, con la intención de poder contar con más información, tener certeza y, en todo caso, en la idea de que tengamos que reclamar o colaborar para que se aceleren los procesos, poderlo hacer con la información indicada. Claro. Vos sabés que estaba pensando que en cultura, está bien que estamos hablando de otras áreas, pero que una de las principales quejas o observaciones es que a cada pedido de informe se toman su tiempo para responder y esperar y que pasen las semanas. Con educación, ¿cómo viene siendo ese promedio? Es decir, ¿qué se puede esperar de este pedido en particular? Bueno, en el caso de cultura, sí, por supuesto es la secretaría, por lo menos en las que a mí me toca trabajar, con las que más tarda en la respuesta de los pedidos de informe. Educación es un poco más veloz. Esto también depende de la Secretaría de Obras, porque digamos, claro, nosotros le consultamos cuando estábamos tratando el presupuesto, le preguntamos a Sebastián, el secretario de Educación, bueno, si nos podía adelantar un poco cómo era el proyecto, sobre todo cómo era, dónde iba a estar ubicado, porque hoy está ubicado en la zona de La Perla. Había en un momento hubo una idea en otras gestiones de que esta escuela vaya al puerto, pero no se sabía, y para mí son cuestiones que tienen que trabajarse junto con la comunidad educativa de esa escuela, y qué más, digamos, quiénes más pueden aportar que los docentes, los directivos, los estudiantes, de cómo es el edificio que ellos necesitan, ¿no? Por eso, en parte, de que pudieran ser también constructores del edificio, porque tiene que ver con las necesidades que luego ellos conocen, digamos, más que nadie. Y ahí el secretario me dijo que eso era un proyecto de la Secretaría de Obras y que no nos podía dar tanta información. Así que entiendo que esto no va a ser tanto para educación, sino como más para la Secretaría de Obras, quien es la que tenía que llevar adelante este proyecto. Estamos hablando con Mariana Cuesta, que es presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación. Mariana, comentarte que también veníamos de una entrevista con la consejera escolar Eva Fernández respecto de, en ese caso, los fondos vinculados a la educación, ¿no? También, y en ese sentido, problematizar respecto de los plazos, ¿no? De, por ejemplo, Fernández nos decía, ¿no?, que bueno, están esos fondos afectados y que, por lo menos en su interpretación, se destinaban solo a sueldos. Digo, ¿cuál es la competencia tanto de la comisión como para decir, bueno, están estos fondos desde provincia, dónde se utilizan, dónde van? Y después los plazos, digo, también a nivel provincial, de damos esos fondos y no se utilizan para lo que tiene previsto la normativa. Digo, ¿cómo se pueden acelerar esos plazos de contralor, por así decirlo? Bueno, vos estás refiriendo al Fondo de Financiamiento Educativo. Sí, sí. Ese Fondo de Financiamiento Educativo está creado por ley, digamos, es una plata que viene de Nación a las provincias, y que las provincias, a través de un cálculo, que digamos como una fórmula que ya se sabe en relación a cada, le llega una partida a cada municipio. A Mar del Plata, por ejemplo, a General Pueyrredón, le llega una partida más superior, digamos, a los 3.000 millones de pesos. Digo esto porque hasta recién estuvimos hablando de que construir una escuela salía 300. O sea, que 3.000 es mucha plata. Digo, porque a veces uno con números tan grandes se pierde en relación a lo que se puede hacer con ese dinero. ¿Qué es el fondo de financiamiento? El fondo de financiamiento indica por ley que el 40% debe ser usado en infraestructura y que el resto puede usarse en proyectos educativos. ¿Sí? Hay municipios que organizan ferias de ciencia, que hacen viajes, que compran compus o que, digamos, dotan de algún proyecto especial que esté sucediendo en las escuelas. Y cuando digo municipio, digo de todos los colores políticos. ¿Qué es lo que pasa con General Pueyrredón? Que la ley dice que el 40% es para infraestructura, salvo que también se puede usar para sostener los sistemas municipales. ¿Sí? Entonces, se agarran de algo que no lo convierte en ilegal, porque la ley se faculta, pero yo creo que es como que, digamos, fuerzan el reglamento, ¿viste?, hasta lo último, y usan los 3.000 millones de pesos para gastos corrientes, para pago de sueldos municipales. Y que eso es lo que, digamos, te compartía Eva, ¿no? Esta idea de, bueno, la verdad, que están forzando el reglamento. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Pero lo cierto es que se está usando todo para pagar sueldos, gasto corriente, y no está quedando nada en relación a infraestructura. Y por otro lado, solo se usan para las escuelas municipales y se están dejando afuera todas las escuelas provinciales. También aprovechando, Mariana, y volviendo al tema de la entrevista, porque se me ocurría también que previsto para este ejercicio 2023 el municipio había fijado una partida para el SMET número 1, ¿no? Y eso de momento no hubo novedades, ¿no? No, nosotros recibimos a la comunidad de la SMET también en la Comisión de Educación, que ellos están funcionando en un edificio central y luego en un anexo. Pero hoy tienen la problemática que la Secretaría de Educación, que el gobierno de Montenegro, les dijo que va a empezar a cerrar, digamos, primeros años, ¿sí? Entonces, de a poquito va a ir achicando la matrícula de la escuela justamente porque no tiene lugar, no tiene espacio. Entonces, nosotros lo que creemos es que la solución no es ir achicando la posibilidad de chicos que puedan ir a la única escuela técnica municipal, sino por el contrario, sería hacer crecer esa escuela, darle las condiciones edilicias que tiene. Yo creo que han elegido, voy a esperar igual, ¿no?, digamos que sea el informe, pero la sensación que tengo es que han elegido incorporar muchos de los pedidos al presupuesto como para calmar los reclamos de las comunidades, pero sabiendas de que era algo que no iban a hacer durante el 2023. Se me cruzaba porque también es un número similar. Estaba previsto el desembolso de 300 millones para ejecutar la primera etapa de esta construcción. Estamos hablando ahí del edificio, por lo menos alquilado hasta el momento, en Juan B. Justo a Hipólito Yrigoyen, que en su momento desde la azotea fuimos a transmitir ante este reclamo, y que las condiciones parecen similares a la del EMAD, ¿no? Como bien decías vos recién, se pone en el presupuesto como para, lo tenemos en agenda, pero no se avanza en la resolución. Mariana, te agradecemos el contacto con de la azotea y estaremos atentos y atentas a ver si llegan algún tipo de respuestas ante estos planteos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Abrazo. Ahora vamos con Mariana Cuesta, concejala ahí del Frente de Todos de Unión por la Patria, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación.